Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entré. 10 de la mañana, 6 minutos. Vamos a abrir otro tema en la mañana de la 36, recibiendo a Luis Pavelesky, trabajador dirigente del Sudora, del sindicato citrícola, del área citrícola de La Naranja, allá en el departamento de Salto, con el que hace tiempo no conversamos y queremos actualizar con él la realidad, la historia del juicio que se ha llevado adelante contra una empresa, que él nos recuerde esta historia porque hay novedades al respecto. Primero lo saludamos deseándole feliz año también para él. ¿Qué tal, Luis? Bueno, buenos días. En principio desde acá, desde la calurosa, digamos, ciudad de Salto, un saludo para vos, para todos los compañeros ahí en la CX36, que siempre han tenido la gentileza de divulgar nuestras situaciones reales acá del ámbito rural, ¿no? Bueno, es lo que corresponde, Luis, y sabemos que hay novedades en esta historia de esta empresa Milagro, que tuvo una época de auge, digamos, ¿no? Estaba mirando algunos temas de algunas notas de archivo en la prensa cuando se instalaba en San José. Esto era en el año 2012, y exportaba a Europa, Canadá, África, Brasil, por ejemplo, y estaba apuntando a más mercados. Pero bueno, esa historia fue cambiando, ¿no?, en estos años. Recordanos un poco, para llegar al final, a lo que ha pasado, al pronunciamiento legal que hay ahora. Recordanos un poco la historia de esta empresa. Bueno, el tema en raconto sería así, digamos, la empresa El Milagro, que en definitiva es San Miguel de Tucumán, de la Argentina, que operaba con el nombre acá, como que tiene, digamos, diferentes situaciones territoriales. Tengo entendido que en San José sigue existiendo, incluso ha expandido su producción en el ámbito del limón, del cítrico del limón, en lo que tiene que ver en Bella Unión. Uh-huh. Ha cerrado acá en la ciudad de Salto. Uh-huh. Acá en Salto, sí. ¿Cuánto hace que cerró? Y fue en el 2020, para la zafra del 2023 ya no dejó de funcionar, digamos. Pero los hechos se dan de la siguiente manera. Nosotros, al enterarnos, digamos, de forma extraoficial primero y después en contacto directo con la empresa, que la empresa en el año 2023 no iba a cumplir directamente como empresa las funciones de cosecha y se iba a arrendar, o sea, alquilar el territorio, el ámbito de la chacra de la Quinta 15, que es la que le correspondía el número a Salto. Y después nos enteramos que se la arrienda a la empresa norteamericana Frutura, que en definitiva es quien toma o compra lo que era Caputo anteriormente. Ajá. Eso. Pero el tema concreto que ya venimos desde el 2023 es que, si bien por legislación o por ley los trabajadores zafrales no le corresponden despidos si son zafrales, sí, al haber una constatación de hecho de que los trabajadores al no renunciar voluntariamente y al ser convocado a la zafra siguiente, ya adquiere una situación de hecho. Entonces, al adquirir una situación de hecho, le corresponde el despido, más allá de lo que significa liquidación y esas cosas. Ajá. Bueno. ¿De cuántos trabajadores estábamos hablando aproximadamente? Estábamos hablando alrededor de 100, pero ¿qué pasa? Para tener, digamos, causal al despido, hay que tener ciertos méritos. Ajá. Por ejemplo, que el trabajador no haya renunciado voluntariamente. Claro. Que el trabajador haya trabajado la última zafra hacia atrás, siempre que la empresa lo haya convocado. Esto era uno de los requisitos, que eso es así. Indudablemente digo que el sindicato Sudora estuvo presente en la empresa casi desde los comienzos, con varios convenios colectivos, con varias negociaciones diarias con la empresa, bueno, todo lo que significa la defensa de la de la clase trabajadora en el ámbito rural, y en este caso, como decimos nosotros, vanguardizado por el sur. Digo esto para aclarar lo siguiente. El reclamo hacia la empresa es un reclamo individual, no es un reclamo colectivo, porque cada trabajador tiene que hacerlo individualmente, ¿verdad?, por su propia característica, monto, tiempo, etcétera, etcétera. Pero esto no hubiese sido posible si no hubiese estado el Sindicato Sudor, a su dirección, convocando, alertando, estando día a día en el paso a paso en la lucha contra, digamos, por defender los intereses de los trabajadores contra esta empresa multinacional. Bien. Tuvieron varias gestiones, que eso fue en el año 2023 en el Ministerio de Trabajo para llegar a una negociación, y nunca se logró, digamos, ese acuerdo por parte de la empresa. Agotado esto, y no quedándonos en eso, junto con el abogado Guillermo da Silva, que es quien aportó desde el punto de vista técnico y jurídico, se ingresa, digamos, a la vía judicial acá en Salto, ¿verdad? Uh-huh. Esto ya para el 2024. En la órbita, digamos, del ámbito judicial, también la jueza de apellido Bajar, acá en el Salto, analiza, toma posesión, digamos, de lo que tiene que ver el legajo, etcétera, etcétera, todo lo que corresponde a esa órbita, y da a favor de los trabajadores, que los trabajadores sí le correspondían el despido, ¿está? Independientemente de que ella iba a ajustar un monto, eso es lógico, digo, para un tema de mayor precisión, pero de alguna manera, y sin de alguna manera, fue, digamos, una victoria de la clase trabajadora, de los trabajadores rurales, vanguardizado por Sudora, la jueza, creo que tengo entendido, de quinto turno, de apellido Bajab, diera a favor de los trabajadores. Pasado esto, la empresa El Milagro, mediante sus abogados, etcétera, etcétera, hace la apelación a Montevideo, que era la órbita, digamos, siguiente, ¿tá?, para eliminar la resolución de la jueza que había dado a favor de los trabajadores. Pero ¿qué pasa acá? El Montevideo, después de estar más o menos 90 días, que para nosotros es un plazo bastante corto, puesto que hay juicios que se van mucho más allá de los 90 días, el Montevideo falla a favor de los trabajadores, es decir, reafirmando lo que la jueza dice de que realmente los trabajadores tenían el derecho a cobrar. Se modifican algunos montos porque realmente dice que no correspondía, pero sí a nivel genérico, a nivel, digamos, de conquista, de derecho, y como nosotros decimos como sindicato, de recuperación, porque en definitiva hay que tener una cosa muy clara, cuando se paga un despido no se está dando una plata por dar, sino es ese plus, o lo que algunos llamamos la plusvalía, que la empresa se va quedando, digamos, por no pagar el trabajo real con todo lo que sabemos desde el ámbito económico. Dicho esto, viene la resolución de Montevideo que debe pagarse a los trabajadores, y acá ya tenemos dos victorias. Una, en Salto, que no toda la instancia dan a favor de los trabajadores, y menos de los trabajadores rurales, y mayormente cuando se hace en un grupo colectivo, que era alrededor de 40 trabajadores, lo que tenía el mérito para acceder, sino que también a nivel de Montevideo sostienen y rectifican lo que se había determinado en Salto. Pasado esto, los jueces intiman a la empresa, que tengo entendido tiene alrededor de 10 días para responder y, digamos, y coordinar con la parte obrera de qué manera se va a pagar a los trabajadores. Pasado este tiempo, se hay una comunicación entre los abogados, la dirección de la empresa y el abogado del sindicato, y se concuerda justamente pagar los montos que determinaron en Montevideo. Son variables, ¿verdad? Uh-huh. Variables porque depende de la cantidad de años trabajados. Hay trabajadores que han trabajado desde el inicio, claro. Hay algunos que lo han hecho, digamos, en los últimos tiempos, y van desde monto de, no sé, 70 mil pesos, 20 mil pesos, 10 mil pesos, pero en definitiva, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista práctico, nosotros entendemos que fue una victoria. Bueno, y justamente como, eso sí que como, como actitud de fin de año, el día 30 de diciembre se le paga a los trabajadores, acá en Salto, a los trabajadores alrededor de 40, que es lo que tenían mérito para hacer, ¿no? Eso fue un poco, digamos, un poco no, fue en realidad los hechos prácticos que quería comunicar, que fue, digamos que la resolución fue favorable en esta instancia, más allá de no serla en un primer momento el Ministerio de Trabajo, pero sí en la determinación de la jueza de Salto y la jueza de Montevideo, y que sí los trabajadores fueron, digamos, acaecidos con el monto que le correspondía a cada uno, ¿no? Luis, bueno, buen día. Aparte, al mismo tiempo, justamente de este juicio que se llevaba adelante, varios medios importantes o grandes de acá, de la capital, informaban que la empresa estaba invirtiendo millones de dólares, como vos decías hoy, en otras plantas, pero mientras ustedes, los trabajadores, estaban llevando, afrontando esta situación, ¿no? O sea, estamos hablando de una empresa donde exporta cerca de 50 países sus productos, ¿no? Sin lugar que a duda que es así, ellos son una empresa, digamos, prolija en el sentido de, a diferencia de otras empresas, en cuanto a su manejo, a su comercialización dentro de lo que es la competencia del capitalismo. Uh-huh. Entonces, cuando en un momento no le da ritualidad o le conviene arrendar, lo hace, como lo ha hecho en Salto y también en Yun. Tengo entendido que los compañeros de Yun todavía están en resolución, que no se le ha, que no han sido favorecidos, digamos, en cuanto al resultado que hemos tenido acá en Salto. Uh-huh. Pero eso por un lado. Lo que queremos decir también, que no es un tema repetitivo, pero yo creo y estamos convencidos que la estrategia desde el punto de vista del accionar, desde el punto de vista político, de la independencia de clase, de Sudora, ha sido acertada. Nosotros somos un sindicato independiente que no estamos dentro de la central PIC-CNT y que no manejamos con nuestras propias determinaciones. Y yo creo que eso también ha influido en la lucha de los trabajadores, el aporte de la parte técnica del abogado y, por supuesto, la línea de la conducción de Sudora, que nos parece que no es un tema menor y que ha seguido paso a paso, y que aquellos trabajadores que de alguna manera no tenían mérito también, mérito quiero decir sí, la estabilidad, los requisitos, la cantidad de jornales, que también digo entra dentro del paquete, bueno, en definitiva han sido favorecidos, ¿no? Esa es la realidad, y bueno, para nosotros es una victoria, no tanto del punto de vista, digamos, del dinero, que eso es individual de cada trabajador, sino la línea del sindicato, que sin haberlo hecho colectivamente como sindicato, siempre estuvimos ahí, digamos, en el día a día y en el aporte, y en lo que significa la lucha de Sudora, ¿no? Un sindicato que entiende que es un sindicato clasista y que aportamos a la independencia de clase y que no tenemos más aliados que la clase trabajadora. Luis, por último, además de este caso concreto que nos detallabas, teniendo en cuenta que cierra un periodo de gobierno y se asoma otro, si tuvieras que resumirnos un poco la situación del sector dentro de la actividad agrícola en nuestro país de los cítricos, de lo que involucra el Sudora, ¿cómo está cerrando este periodo en ese sentido, en cuanto a fuentes de trabajo, a respeto de los derechos de los trabajadores, y qué queda como asignatura pendiente que hay que reclamar al próximo gobierno? Nosotros, digamos, nos mantenemos con la independencia de clase. Si bien las decisiones macro del gobierno saliente, que es un gobierno que dentro de todo su derecho representa los intereses de la oligarquía rural y de la burguesía urbana, nosotros actuamos independientemente de eso. El gobierno Frente Amplista, que es un gobierno de la socialdemocracia, ¿qué significa la socialdemocracia? Mantener las mismas estructuras económicas, dando algún espacio para la clase trabajadora, pero no es, digamos, la izquierda que busca la lucha de clase. Eso lo tenemos muy claro hace tiempo, y nosotros actuamos independientemente del gobierno que esté, porque no somos rehenes de ninguna política ni del enemigo ni de digamos de lo que puedan tener más afinidad. Por eso entendemos que al actuar con independencia de clase, se va a seguir en esa misma línea, ¿no? Independientemente del gobierno. Después hay espacios institucionales necesarios, como el Ministerio de Trabajo, ese tipo de cosas. Es más, digo, como Sudora no tenemos ningún relacionamiento con la clase política, o sea, ni con el sector legislativo, ni con el sector de DIN, por decirlo de alguna manera, pero sí con los ministerios, porque eso es independiente del sector político. Nosotros, desde que asumimos esta reestructura de Sudora, digo, jamás hemos tenido un diálogo con ni con los diputados, ni con los ediles, ni con nadie que represente los intereses de la clase política. Entonces, cuando se vayan presentando los problemas para la clase trabajadora, los iremos resolviendo en la medida de nuestra posibilidad, independientemente de quién esté de gobierno a turno, ¿no? Es un poco lo que actualmente esta dirección piensa y actúa. Bien. Bueno, te agradecemos esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto a lo largo del año reflejando la realidad de ustedes también. Gracias por estos minutos, Luis. Bueno, un placer, saludo para todos en este inicio de año y bueno, que nos vaya bien a todos, a la clase trabajadora, y no se pierdan, digamos, la conciencia de clase en que hay que reinventarla y sostenerla cada día. Saludos para todos ahí, como siempre, gracias por la oportunidad que me dan y que nos dan como sindicato Sudor. Saludos a todos. Saludos, hasta pronto. Chao. Y mi nieto es funcionario.